Quiero que hablemos, hermanos, ahí está, acerca de que hay cosas, hermano, que la Biblia nos dice a nosotros que tenemos que enfrentar. Y hay cosas que la Biblia nos dice a nosotros que tenemos que huir. Amén. Y esto es bien importante, hermano, porque mire pues, hermano, mire pues. Fíjense que hay veces, hermano, que si nosotros nos proponemos en nuestro corazón poner por obra la palabra del Señor, por ejemplo, qué sé yo, algún versículo que tal vez a algún hermano o alguna hermana aquí tiene problemas, ya sea en su trabajo o en su casa o donde estudia, pero por ejemplo, si se propusiera en su corazón poner en práctica. Y de verdad poner en práctica el verso que dice que la respuesta blanda aplaca la ira. Y el hecho de querer ponerlo por obra significa que cada vez que le hablen mal, el hermano o la hermana va a responder bien y tranquilo. Y todas las veces que le hablen mal, que le griten o que le digan algo o con, qué sé yo, de mala forma. Si el cristiano, por ejemplo, se propone en su corazón poner por obra ese versículo, hermano, yo le aseguro, porque así es, yo le aseguro que las cosas, ya sea en su casa o ya sea en el trabajo, van a empezar a mejorar. ¿Por qué? Porque el hermano o la hermana de verdad propuso en su corazón poner por obra la palabra de Dios. Y entonces cada vez que les hablan mal, responden bien, cada vez que le hablan mal, responden tranquilos y si lo pone por obra. Y así hay otras cosas, hermano, que la Biblia nos dice a nosotros que debemos hacer, pero que a veces se nos olvida o a veces no se nos olvida, pero no lo queremos hacer. O a veces medio lo hacemos. Pero la victoria nuestra, hermano, óigame, la victoria nuestra va a estar cuando nosotros proponemos en nuestro corazón y entonces de verdad empezamos a poner por obra la palabra de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque entonces hay cosas que el Señor nos dice que tenemos que huir de esas cosas, pero a veces no huimos de eso, sino que ahí nos quedamos. Y la Biblia no dice que nos quedemos, no dice ni que lo busquemos ni que nos quedemos, sino que la Biblia dice que huyamos. Y hay otras cosas, hermano, de las cuales a veces el ser humano, hermano, es mero gracioso, ¿verdad? Porque de las cosas de las cuales no hay que huir, de esas cosas sí huyen los hermanos. Es al revés, pero necesitamos entonces aprender de qué cosas sí tenemos que huir. Amén. La palabra huir aquí, mire, ahí se logra ver. Aquí hay una, dos, tres, cuatro palabras que se utilizan en la Biblia para traducir huir. Una es, aquí medio se logra ver, vamos a ver si logro mover esto, ahí está. Es apofeugo significa afuera de. La otra es ekfeugo que significa escapar, que significa huir, oiga, que significa huir fuera de un lugar. Igual la otra, ¿verdad? Ese es apofeugo, que también significa afuera de. Y esta feugo significa escapar. Dice, al parecer, un verbo primario para escapar, por implicación, rehuir, por analogía. Oiga, dice que es desvanecerse, es huir lejos. Amén. Y en idioma hebreo hay más palabras, pero yo solo puse esta, que es Barak. Y dice que es una raíz primitiva que significa un perno. Dice que es decir, en sentido figurado, dice que es huir de repente. Entonces, hermano, pongamos mucha atención porque el Señor nos dice a nosotros a través de su palabra que hay cosas de las que tenemos que huir, de las que tenemos que movernos, de las que tenemos que alejarnos, hermano, de las que, óigame, hermano, hay cosas que nosotros tenemos que evitar, tenemos que huir, tenemos que alejarnos, tenemos que escapar. Aquí dice poner en fuga, darse prisa, oiga, y significa correr, pero no correr para buscarlo, sino que correr para alejarnos de estas cosas que la Biblia nos dice que tenemos que huir. Y en el diccionario de la Real Academia Española dice que huir es alejarse de prisa. Eso es huir, alejarse de prisa. Dice que huir se utiliza para, oiga, para evitar un daño, un disgusto o una molestia. Pero aquí más que todo, hermano, tenemos que hacer énfasis en esto, ¿eh? El daño. El Señor quiere que nosotros huyamos. Amén. Hay cosas que todos nosotros tenemos que huir, hermano, evitar, escapar, alejarnos. Por eso le ponía el ejemplo, hermano, que si de verdad nosotros empezamos a poner por obra la palabra, hermano, yo te aseguro que ahí va a estar tu victoria, ahí va a estar tu liberación, ahí va a estar tu bendición. Cuando no solo como aquellas personas que están en el trabajo y no están haciendo nada, y cuando llega el jefe o la jefa se empiezan a hacer como que hacen. Se va el jefe y otra vez se quedan sin hacer nada, solo hacen como que hacen. No, nosotros no debemos hacer como que hacemos la palabra de Dios, sino que si de verdad, hermano, proponemos en nuestro corazón poner por obra la palabra de Dios, ahí va a estar, como se lo he repetido y se lo vuelvo a repetir, ahí va a estar tu victoria, tu liberación y tu bendición. Y una de las cosas que tenemos que poner en práctica es esto. Mire, aquí solo le voy a leer un verso para después regresar al primero. Vamos a ver dónde está aquí. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y aquí está. Huid de la fornicación. No vamos a hablar ahorita de esto, pero ese es el texto, hermano, en donde el Señor nos dice que hay cosas que tenemos que salir escapando, huyendo, evitar, hermano. Huir. Huir, hermano, es como, hermano, como cuando, si usted le tiene miedo a los perros, cuando mira que viene un perro bravo, hermano, ni el polvo se le mira, ¿verdad? Cuando preguntan, ¿y la hermana fulana? La hermana fulana se desapareció de una vez. ¿Dónde pongo esto para que no estorbe? Bueno, ahí dejémoslo. Porque salió huyendo, hermano. Entonces, mire, hermano, mire, hay cosas de las cuales el cristiano no huye. Y hablemos, ya que hablamos de ese verso, de ese primer verso, por ejemplo, de la fornicación, no huye el cristiano. Fíjate, no todos los cristianos huyen, la mayoría no huye de la fornicación. Porque tal vez está viendo cable, está cambiando canales, y de repente hay un canal donde sale algo pornografía, y el hermano o la hermana, en lugar de cambiar, se quedan y de rato reaccionan y cambian. Y ahí dicen, no, mejor vamos a ver en qué quedó, y vuelven a regresar. Y entonces, hermano, no está huyendo, el cristiano no está huyendo. Y como no huye, sino que piensa que es fuerte, espiritualmente hablando, piensa que es maduro, entonces cae en el pecado y si se descuida, ese pecado lo puede atar y lo puede dominar y lo puede sojuzgar. Eso, hermano, eso es porque entonces, por eso es que hay un montón de cristianos, gracias, hermana, que caen en pecados sexuales. Porque el Señor nos manda a nosotros a que huyamos, pero algunos no huye. Algunos lo que dicen, no, si yo no lo estaba buscando. A mí la señora fue la que me vino a buscar, pero no huyó. O las hermanas dicen, a mí el Tarzán fue el que me vino a buscar, él fue el que me empezó a tirar líneas y yo no me pude resistir. No, pero tenía que huir. Tenía que huir, así dice la Biblia, que hay que huir. No quedarse ahí, no, yo sí puedo, no, sí puedo. Así no dice la Biblia. La Biblia no dice que tenemos que quedarnos en ese lugar ahí para soportar los embates de la tentación, de la fornicación. No, hay que huir, hay que huir. Por eso, mire, ves, a veces hay hermanos que caen en pecados, por ejemplo, de pornografía. Pero tienen la televisión en su cuarto. Y además de tener la televisión en su cuarto, tienen cable en el cuarto. Entonces no está huyendo de la tentación, no está huyendo de la fornicación, porque si sabe que cuando todos se quedan dormidos, empieza a buscar canales de televisión donde ya sabe que pasan esas cosas, eso no es huir. Entonces lo que estos hermanos tienen que hacer es sacar la televisión de su cuarto y no tirarla, ¿verdad? Porque les va a servir para ver la final de la Champions, ¿verdad? Barcelona contra la Juventus, no sé. Más sentido pésimo para los del Real Madrid, ¿verdad? Pero ¿qué se puede hacer? Lo que tiene que hacer es sacarla. Eso es huir. Si tiene computadora, y no, tal vez no es la televisión, sino que la computadora, la tentación, lo que tiene que hacer es sacarla. O meterla, ¿verdad? Porque hay algunos que cuando se van a la sala y todos están dormidos, ahí están viendo lo que no tienen que ver. El asunto, hermano bendito, es que nosotros tenemos que buscar las formas de que la tentación y el pecado no nos atrape solos. Amén. Tú tienes que buscar la forma como la tentación y el pecado no te atrape solo. No, si el hermano sabe, mire pues, si el hermano sabe que la señora de las tortillas, cada vez que les sirve las tortillas, le soba las manos al hermano, ¿verdad? ¿Cuál es la solución? Ya no ir ahí. No es que ella me ha fiado, pues aguántese, pero no vaya ahí. Eso es huir de la tentación. Aunque la vieja Shuca esa le diga que no es hombre y que no sé qué, pero sí es hombre, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que huir de la tentación. Si a la hermana, el carnicero, cada vez que va a comprar donde el carnicero, no le cobra porque le dice, usted cómo me gusta, doña Chimoltrufia. ¿Qué es lo que tiene que hacer la hermana? Ya no ir ahí, hermano. Eso es huir de la tentación. Eso es huir. Por eso, hermano, mire, nosotros tenemos que evitar que en el caso de la fornicación, esa tentación nos llegue cuando estamos solos. Amén. Por eso es que dice la Biblia que hay que huir. Pero bueno, empecemos aquí con este. Génesis 30 y creo que es 35 o 31. Vamos a ver. Dios mío. Génesis 35:1. Mira pues. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz ahí un altar al Dios que te apareció, oiga, cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiad y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. ¿Cuál era el día de la angustia de Jacob? Cuando Esaú lo iba a perseguir para matarlo. Ese era el día de la angustia de Jacob. Pero dice aquí: y levantemos y subamos a Betel, y allí haré altar al Dios que me respondió, oiga, que me respondió el día de mi angustia, hermano. Esto es hermoso. Nosotros debemos de saber, hermano, que Dios nos quiere responder a nosotros en el día de nuestra angustia, hermano, cuando estamos, mire, hermano, cuando realmente ya no hay nada ni nadie que pueda llegar a auxiliarnos, ni que pueda llegar a rescatarnos, cuando ya no hay nadie, hermano. Dios quiere que nosotros comprendamos y aprendamos de que Él es nuestro ayudador y que Él nos va a ayudar a nosotros en el día de nuestra angustia. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que está junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob, oiga, y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Oiga esto, y edificó allí un altar, y llamó al lugar el Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Fíjese, hermano, que a mí me llama la atención. Me llama la atención, hermano, que, óigame, pues hay cosas a las de las cuales Dios nos manda a nosotros. El Señor nos manda a nosotros a que huyamos. Mire, pues, el Señor no nos manda a nosotros de que nos creamos Juan sin miedo, que cuando te llegan a hacer problemas a ti, tú salgas a responder con problemas al que te está provocando problemas. Sino que aquí, por ejemplo, Esaú quería hacerle mal a Jacob y Dios le dijo que se fuera huyendo. Entonces le digo esto, hermano, porque es bien interesante que hay un montón de hermanos que son bien problemáticos. Tal vez no en la iglesia. Tal vez no en la iglesia son problemáticos. Tal vez con sus vecinos. O tal vez con sus familiares. O tal vez con sus compañeros de trabajo. O tal vez con sus compañeros de estudio. Y son bien problemáticos. En lugar de que a ellos los lleguen a provocar, son esos hermanos los que van a provocar a otras personas. Peor ahorita como está de candente el ambiente político aquí en nuestro país. Entonces, hermano, óigame, el Señor a nosotros no nos ha mandado a ir a provocar ni a buscar problemas, sino que el Señor a nosotros nos ha mandado a alejarnos de los lugares en donde hay problemas. Amén. Y no que haya un problema con un tu primo, ¿verdad? Te estoy poniendo un primo que no es tu hermano. ¿Y quién es, pues? Si te empieza a quitar la camisa al hermano. No. Si la Biblia dice que tenemos que evitar algunas cosas. Tenemos que evadir algunas cosas. Así como, por ejemplo, a Jacob le dijeron, andate. Huí. Y entonces Jacob tuvo que salir corriendo, hermano. Tuvo que salir. Mira, hermano, ¿sabe en qué momento algún hermano sí pone en práctica esto de huir? Cuando tal vez lo asaltan y tal vez le ponen la pistola y le dice, salí corriendo, pero ahorita. Ni siquiera ha terminado de decir ahorita, ya no está el hermano, ¿verdad? Pero hay algunos que todavía sí, no, si yo quiero me voy, hermano. Lo menos que lo pueden hacer es patearlo. Entonces, hermano bendito, tenemos que entender nosotros de que Dios a nosotros nos ha llamado, hermano, a estar en paz con todos. Amén. Amén. Y que nos ha llamado, hermano, a no ser de esa gente que anda buscando problemas, ni creando problemas, sino que nos ha llamado a nosotros el Señor a evitar los problemas. Claro, tal vez puede ser que en algún momento de tu vida tú eras un peleador callejero, ¿verdad? No te peleabas con uno, sino que te peleabas con tres al mismo tiempo. Pero eso era antes. Antes de apodo te decían el tigre, ¿verdad? Ahora de apodo te tienen que decir el gato. Amén. Lo interesante entonces, hermano, es de que tenemos que huir. Tenemos que huir. Para las hermanas, en algún sentido, es más fácil esto. Para las hermanas. Porque a un hermano tal vez va, qué sé yo, hermano, va, qué sé yo, no sé, a dónde va, tal vez va a almorzar, ¿verdad? Está haciendo cola para comprar el almuerzo y se le llega a meter a alguien. Y ese que se metió medio lo empuja. Y viene el hermano, solo se pone bien el otro pie y lo avienta, ¿verdad? No está evitando tener problemas. No está huyendo. Lo que los hermanos tendrían que hacer es dar un brazo para atrás, ¿verdad? O decirle, mire, haga su cola, ¿verdad? Si solo le hace así, le saca la pistola, no pase por favor usted primero, hay que decirle, ¿verdad? Pero hay que evitar. Hermanos, en el nombre de Jesús, tenemos que evitar. Amén. Ninguno de nosotros tenemos que ser gente problemática en ningún lado en donde nosotros nos desarrollamos. Ni en tu casa, en tu familia, ni donde trabajas, ni con tus vecinos. Porque a nosotros el Señor nos ha enviado en ese caso a evitar. Claro, hay situaciones, hermano, claro, hay situaciones en las que hay situaciones, hermano, que sí requieren que tú no necesariamente huyas. Por ejemplo, que un delincuente le va a hacer algún daño a tu esposa, tu hijo, a tu hija. Ahí no tienes que huir. Ahí me salgo corriendo y que miren cómo salen. No, ahí no tienes que huir. Ahí tienes que defenderlos y huir. Defenderlos y quitarte. Amén, hermano. Hay que defenderlos y alejarse. Porque tampoco, ay, es que lo que pasa es que no corrieron rápido, hermano, entonces los alcanzaron a ellos, ¿verdad? No, tú tienes que defender, protegerlos y alejar a tu familia de los peligros, hermano bendito. Pero aquí el mandamiento de Dios es que hay que huir. Hay que huir. Amén, hermano. Si a ti te llegan a buscar, hermano. Entonces, hermano bendito, ¿qué es lo que tienes que hacer de ahora en adelante, hermano? Huir. Evitar, ¿verdad? Huir. Evitar. Apartarte. Quitarte. Amén. Aunque le digan a uno que es cobarde, lo que sea, no importa. Ya te puse un parámetro, ¿verdad? Que también cuando tu familia esté en peligro, tienes que defender a tu familia. Y después de que tu familia esté protegida, quitarte, alejarte, evitar. Amén. Pero si no es necesario que tu familia esté en ese peligro, mucho que mejor. Entonces, lo interesante es que aquí Dios mismo le dijo a Jacob que huyera. Claro, fue la mamá la que se lo dijo, ¿verdad? Pero aquí Dios se lo recuerda. Dice, cuando estabas huyendo de tu hermano Esaú, y yo te respondí en tu angustia. Y aquí dice, edificó un altar y llamó el nombre al lugar el Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Amén. Entonces, hermano, dígale al que le estaba a la par suya, hermano, tiene que huir, hermano. De ahora en adelante usted tiene que huir. Amén. De ahora en adelante usted tiene que huir. Amén. Tampoco hay que ser miedosos, ¿verdad? Tampoco hay que ser miedosos. Amén. No hay que ser miedosos, porque hay otros que son demasiado miedosos también. Y tampoco se trata de ser miedosos, sino que solo cuando se ve un peligro, si así está el peligro, quitarse. O si ya te habían dicho que ahí era peligroso, ¿para qué vas a ir? Mejor ni hay que ir a esos lugares. No sé si alguien de aquí de la iglesia me está llamando. Mira este otro. Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Huyó. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Entonces, mire, pues, ya hablamos. Lo primero que tenemos que huir es de la violencia. Amén. Hermano, tienes que huir de la violencia. Amén. Amén, hermano. No, así ese me lo puedo, dicen algunos, ¿verdad? Y ese me dos, tres le doy y ya lo dejo tirado. No, aunque te lo puedas, tienes que huir. Amén. Tienes que evitar el peligro. Tienes que evitar la violencia. Amén. Aunque ellos no tienen al Dios verdadero y tú sí tienes al Dios verdadero, tienes que huir. Es que me dijo que yo no sabía con quién me había metido, pero es ella la que no sabe con quién se metió. Sí, sí, sí, ella no sabe con quién se metió, pero tienes que evitar. Amén. Tienes que evitar la violencia. Y aquí, la otra cosa de la que hay que huir es, hay que huir de Faraón. No puedes tú enfrentarte a Faraón, tienes que huirle a Faraón. Y Faraón, tú sabes que Faraón representa al chamuco, ¿verdad? Ahora, si el chamuco te llega a buscar, lo que tú tienes que hacer es reprenderlo. Amén. Tienes que reprender al enemigo, tienes que reprenderlo en el nombre de Jesús, porque para eso Dios te ha dado autoridad a ti y te ha dado poder en el nombre de Jesús. Pero tampoco se trata, hermano, de ir a buscar al chamuco. Tampoco se trata, hermano, de ir donde hay endemoniados porque los voy a liberar. No, no, no se trata de eso. Se trata de que si el enemigo te llega en ese sentido, en el sentido espiritual, el enemigo te llega a estorbar, tú tienes que reprenderlo en el nombre de Jesús. Tampoco se trata de que le salgamos, perdón, tampoco se trata de que salgamos huyendo nosotros a los chamucos. No, no, no, no, no. Son ellos los que tienen que salir huyendo de ti. Porque tú tienes al Dios verdadero, porque tú tienes al Espíritu Santo y porque tienes el nombre de Jesús. Pero, tampoco se trata, hermano, de ir a buscar el peligro. Es que esa señora es bruja. La voy a ir a reprender. Fíjese que se quede ahí, el señor va a hacer algo. Pero no se trata de buscar, ¿verdad? Como cuentan que una vez pasó en algún lugar en donde un hermano se enteró de que había una reunión de brujos. Se disfrazó de brujo. Y cuando estaban haciendo la reunión, no sé si eran brujos o satanistas, cuando estaban haciendo la reunión, el hermano se levantó y reprendió en el nombre de Jesús. Según dicen, los cuates esos quedaron tirados, pero cuando se levantaron lo buscaron y lo querían matar. Amén. Entonces, ¿de quién tienes que huir? De Faraón. Faraón es rey de Egipto y Egipto representa al mundo. ¿De quién tienes que huir, hermano? Pongámoslo así, tenemos que huir del tentador. Tú y yo, hermano, tenemos que huir del tentador. Mire, hermano, yo le voy a hacer una pregunta. Por favor, no me la vaya a responder. Pero, ¿cuáles son las tentaciones que el enemigo le pone, hermano, y que lo hacen pecar? ¿Será que aquí a alguien le gusta bailar? ¿A alguien le gusta bailar aquí, hermanos? No me contestan porque les dije que no contestaran, ¿verdad? Pero si a alguien le gusta bailar, ¿cuál va a ser la tentación que le va a llegar? Lo van a invitar a bailar. Si a alguien le gusta la música de Ricardo Arjona, lo invitaron para ir a ver a Ricardo Arjona, ¿verdad? Primero a la marcha y después al concierto de Rajona. Entonces, hermano, tenemos que huir del tentador. O tú no tienes tentaciones, hermano. No tiene ninguna tentación. Pues si no tienes tentaciones, te van a arrebatar de un momento a otro, ¿verdad? Pero la cartera, ¿verdad? O la billetera. ¿De quién hay que huir entonces, hermanos? Del tentador. ¿De quién hay que huir? Del tentador. Gracias. Mire, hay hermanos que tienen problemas con el alcohol. les gusta todavía emborracharse. Y en lugar de evitar las situaciones, ¿verdad? Él sabe, dice, voy a pasar a saludar a mis cuates allá a la tienda. Y ahí es donde están los que lo embolan. ¿Para qué pasa ahí? Si ya sabe que ahí está la tentación, ¿para qué pasa? Entonces, la Biblia dice aquí, hermano, que nosotros tenemos que huir. Amén, hermano, tenemos que huir, tenemos que evitar, tenemos que escapar, tenemos que alejarnos de esas cosas que nos quieren destruir. El pecado destruye, hermano, el pecado es destructor. Es tremendamente destructor el pecado. Tremenda, a nosotros, porque la misericordia de Dios nos guarda, y si alguien ha cometido pecado, la misericordia de Dios todavía lo ha sostenido, pero hay gente, hermano, que se empieza a entregar al pecado, y cuando uno los mira muy mal. Fíjese que hace muchos años conocí a un hermano, así que estaba gordo, ¿verdad? Lo dejé de ver, no sé, como 10 años tal vez, y cuando lo volví a ver, hermano, así bien, como dirían los, por ahí, ¿verdad? Bien entelerido, hermano. Y cuando empezamos a platicar, bueno, no conmigo, con la otra persona, tenía sida. El pecado destruye, hermanos. El pecado destruye. El pecado destruye. Por eso es que hay que huirle a Faraón. Ay, cuando llega la tentación, cualquier tentación, nos vemos, hay que decir y adiós, ¿verdad? Pero hay que huir. Hermano, no quedarnos ahí para ver si aguantamos o no aguantamos la tentación. No, hay que zafarnos. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, lo que a mí me llamó la atención fue que este Moisés salió huyendo de Faraón y se fue a un lugar que se llama Madián. Oiga, y estando en Madián, se quedó sentado junto al pozo. Entonces, mire, hermano, Cuando tú le huyas al tentador, porque tienes que huirle al tentador, de ahora en adelante, hermano, tenemos que huirle al tentador. A donde te vas a ir a refugiar, hermano, tienes que ir a refugiarte o a sentarte junto al pozo. Y ese pozo, hermano, en el pozo pues se saca agua, y esa agua representa la palabra de Dios. No, mire, hermano, no es a pura fuerza de voluntad, hermano, que vamos a lograr vencer y huirle al tentador, hermano. No es a pura fuerza de voluntad, sino que es con la palabra de Dios. Por eso, hermano, al principio, ahorita al principio platicamos de que si ponemos por obra un verso, hermano, si ponemos más, pues mucho que mejor. Pero si tú ya sabes una situación que te está afectando y tienes un versículo en tu corazón que sabes que es la solución o la respuesta para esa situación que te está atacando o afectando, y lo pones por obra, el Señor te va a dar la victoria. El Señor te va a dar la victoria. Porque en este caso, hermano, no es la fuerza de voluntad. No es la fuerza de voluntad, hermano. La fuerza de voluntad se termina. La fuerza de voluntad se acaba. Se van las fuerzas de voluntad. No, es por la misericordia de Dios, por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo y por el poder de la palabra. Entonces, cuando huyas del tentador, ¿a dónde tienes que ir a refugiarte? Al pozo. Y en el pozo va a haber agua. Y esa agua, hermano bendito, te va a dar la fuerza para que puedas vencer al tentador. Amén. Amén, hermanos. Mi hermano, que esto es sumamente importante. Es sumamente importante, hermano. Es sumamente importante porque hermano, a veces, en algunos lugares, hermano, en algunas congregaciones, la mayoría de la gente está cometiendo pecados terribles. Pero Dios lo que quiere es que entendamos que una solución para no caer en el pecado, cualquiera que sea, es huir. Amén. Amén. Mire este. Jefté Galaadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad, Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciendo, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. ¿Qué hizo Jefté entonces? Huyó. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob. Entonces, mire hermano, mire, yo le voy a dar un consejo, hermano. Evite los lugares en donde no lo quieren. O lo quieren a ustedes en todos los lugares, hermano. En todos los lugares. Ah, qué bueno que viniste, ya tenía rato. Mejor paséate a vivir para acá, le dicen algunos, ¿verdad? Entonces, hermano, lo que tú y yo tenemos que hacer es evitar a la gente que no muy te quiere. O los lugares en donde no muy te quieren. Si tienes un hermano, no en la fe, sino que biológico, que no te traga, ¿para qué lo vas a visitar? No, hermanos, que nosotros debemos buscar la paz. Sí, pero dice la Biblia dice que en cuanto sea posible, dice, buscad la paz con todos. Sé que hay algunos que no quieren. Y entonces lo que hay que hacer es evitarlos. Evita los lugares. Evita los lugares en donde no te quieren. A Jefté no lo querían sus hermanos. Y entonces se fue huyendo. Y este verso, como me gusta a mí, porque este Jefté se fue a refugiar a Tob, y Tob significa bondad, es la bondad de Dios. Mire, pues hay jóvenes que buscan juntarse a veces con gente que no los quiere. Fíjese que yo cuando estaba en la universidad, me recuerdo que yo conocí a algunos hermanos que les gustaba juntarse con otros jóvenes que los trataban mal. Se burlaban de ellos, les hacían bullying. Bullying les hacían a esos hermanos. Pero ahí les gustaba estar con esos otros jóvenes, y esos otros jóvenes no eran cristianos. Entonces yo solo miraba, ¿verdad? Y pues yo no me juntaba con ellos, ¿verdad? Pero me llamó la atención, hermano, ver a varios jóvenes que buscaban la compañía de gente que no los quería y los trataban mal. Se burlaban de... Hermano, era una cosa espantosa. ¿Cuál era la solución? Huir. La solución es huir, hermano. Evitar a esos lugares y evitar a esas personas. Huye, hermano, huye. No busques que te traten mal. No busques que te hagan daño, hermano. Evita esos lugares. Y te dicen, a la gran voz, hasta ahora te recordaste de nosotros. Usted no lo vaya a decir. Ah, lo que pasa es que ustedes son amargados, muchachos. Siempre que uno viene lo tratan mal. No les diga nada. Solo diga, es que no podía. Díganle nada más, ¿verdad? Pero evite. Evite, hermano bendito, porque Jefté, y eso que Jefté no era espiritual. En este momento Jefté, la vida de Jefté estaba destruida. Empezando el verso 3, la vida de Jefté estaba destruida. Pero hizo algo, hermano, hizo algo sabio. Se fue de ese lugar y se fue a Tob, que es la misericordia de Dios, y ahí se quedó. Todo el tiempo que fue necesario se quedó escondido en la misericordia de Dios. Y estando en la misericordia de Dios, el Señor lo empezó a restaurar, a sanar, a liberar, a bendecir y a levantar. Porque conforme pasó el tiempo, la Biblia dice que después fueron a buscar a Jefté para que gobernara sobre ellos. ¿Pero qué fue lo primero que hizo Jefté? Salir huyendo. Claro, voy a poner un equilibrio porque no quiero darme a entender. Yo no estoy diciendo a los jóvenes que se sienten mal en su casa que salgan huyendo. No. A menos que pueda pagar casa, su transporte, su comida, sus zapatos, su ropa, ¿verdad? Si ya puede hacer eso, sí puede irse de su casa. Mejor si no lo hace peleando. Tú, hermano bendito, tienes que buscar la compañía de los que te tratan bien. Tienes que buscar la compañía de los que te aman. Tienes que buscar la compañía de gente espiritual que te ama y que te bendice. Amén. Hermano, hasta los perros, hermano. Hasta los perros, cuando uno trata bien a un perro, ahí está el perro, hermano. Ahí, cada vez que tú llegas, llega el perro, porque lo tratas bien. Pero si lo empiezas a agarrar a pedradas, hermano, lo primero es que te va a querer morder, ¿verdad? Pero después ya no se va a acercar. Yo me recuerdo que allá por la casa había un perro. Ese perro era bien inteligente, hermano. Y como quedaba pan, cada vez que llegábamos de la iglesia, mi esposa salía y le daba pan. No sé cuántas veces lo hizo y después, todos los días. Cuando nosotros llegábamos, cuando mirábamos, el perro miraba el carro y ahí iba detrás del carro, iba el perro. Y mi esposa le, mire, ese perro era bien inteligente porque le tiraba varios panes y a saber cómo lo hacía y agarraba todos los panes y se los llevaba a no sé dónde a comerse. De plano se lo llevaba a su mujer, ¿verdad? Así. La cosa, hermano, es de que como lo trataban bien, llegaba. Entonces, hermano, tú busca a la gente que te trata bien. Si son cristianos. Si no son cristianos, pues, si no son cristianos y no te incitan a cometer pecado, pues, dice la Biblia que ellos se conviertan a ti y no tú te conviertas a ellos. Evangelízalos, háblalos del Señor para que sean salvos. Pero si son cristianos, con mayor razón, tienes que buscar a la gente que te trata bien, que te bendice y que te cuida. Amén. Mira este otro. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre. ¿Y qué? Y huye. ¿Quién tenía que huir aquí? José, pero ¿y a quién cuidaba José? ¿A Jesús? Hermanos, si hasta Jesús tuvo que huir, hermano, ¿por qué nosotros a veces no queremos huir? ¿Por qué ante una situación de violencia pensamos que vamos a salir intactos si lo que Dios quiere es que huyamos? Si hasta el mero... hasta el Hijo de Dios, hasta Dios mismo, porque Jesús es Dios, hasta Dios mismo en esa situación tuvo que huir, hermano bendito. Entendamos. Entonces, mire, le voy a repasar. Aquí, hay que huir de la violencia. Número uno, hay que huir de la violencia. Número dos, hay que huir del tentador. Número tres, tienes que huir de los que no te quieren, de los que siempre te hacen daño. Hay que huir y refugiarte en la misericordia de Dios. Número cuatro, tienes que huir otra vez. Solo que aquí no es de Faraón, ¿verdad? Sino que aquí es, tienes que huir de Herodes. Y a mí me llama la atención, hermano, que Herodes significa héroe. Herodes significa héroe. Y ahora, hermano, mire, ¿a quién admirará? Hermano, pregúntele al que está a la par suya. Pregúntele y dígale, hermano o hermana, mire, a lo macho. ¿A quién admira usted? Dígale. ¿A quién admira usted? Ahora, el asunto es que ¿a quién estaba buscando Herodes para matar? ¿A José? ¿A María? ¿A Jesús? ¿Y qué edad tenía Jesús ahí? Era un recién nacido. Entonces, oye, mi hermano, tú tienes que huir de los héroes que quieren matar a tus hijos. Entonces, ya hicimos la pregunta aquí. ¿Pero a quién admirarán tus hijos? Tu hijito o tu hijita, ¿a quién admirarán? Ay, hermano, mire, es que a mí, a Messi, hermano. O a Menzi. A unos a Messi, otros a Menzi. Y usted sabe, hermano, que los héroes, todos los héroes del mundo, lo que quieren hacer es destruir a nuestros hijos. Usted sabe, hermano, yo no sé, mire, yo se lo vuelvo a repetir, pero hermano, a mí uno de los canales de televisión, algunos de los canales de televisión que no me gustan son todos los de Disney, aunque la mayoría son de Disney, pero específicamente los que son para niños, no me gustan, porque meten mucha hechicería, mucho ocultismo y mucha brujería. Además de eso, según leí en algún lugar, los altos directivos de Disney son homosexuales. Además de eso, usted nunca mira ni una caricatura en Disney en donde hablen de Dios. Hablan del cielo, hablan de las estrellas, pero no hablan de Dios. Pero ahí están los héroes. Y están todas las princesas de Disney, ¿verdad? Son héroes. Son prototipos. A mí me llamó la atención que una vez estaba leyendo, hermano, que la mayoría de de las princesas o de las actrices de esas de Disney todas terminan mal. O prostituyéndose, o siendo lesbianas, o en drogadicción. Una locura, hermano. Una locura. Entonces, hermano, hermano, huye. Tienes que huir de aquellas cosas que quieren matar a tus hijos. De aquellas cosas que quieran matar a tus hijos. Tienes que salir huyendo, hermano bendito. ¿Por qué vas a permitir que tu hijo salga de rockero en un acto y que saque la lengua? Ay, no, hermano, es que es un niño. Es un niño, pero el chamuco no es niño. ¿Por qué vas a permitir que tu hija salga en un acto y salga de egipcia, dirían algunos, ¿verdad? O porque yo, por ejemplo, no entiendo los colegios que dicen que son evangélicos y ponen a bailar a los niños. Yo no entiendo. No, hermano, es que ese es el mejor colegio del mundo. Pero ahí está Herodes y se los quiere tronar. Digo yo, pues. No, hermano, es que en ese colegio, ese, por aquí, y que quieran que tu hijo o tu hija vaya a cargar procesión. Es que, hermanos, tenemos que entender que la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ello tristeza. O sea, aunque el muchacho esté en el mejor colegio, en la mejor universidad del mundo, si es tuntún, no le va a servir de mucho. Pero si es mero tuntún, pero ama a Dios, el Señor lo va a liberar y lo va a ayudar y le va a abrir camino. Porque Dios es el que bendice, Dios es el que enriquece. Pero hermano, tienes que huir. Tienes que huir de los lugares, situaciones, eventos, qué sé yo, en donde tus hijos van a ser dañados. En donde tus hijos van a ser afectados. Tienes que salir huyendo. Tienes que salir huyendo. Mire, le voy a contar algo. Por ejemplo, nosotros, a mi hija Dodava estaba en un colegio que no era cristiano, en la preprimaria, y era bonito porque le enseñaban su idioma, el idioma español, más otros dos idiomas. Era bonito el colegio. Pero empezamos a ver que ya habían ciertas actividades que a nosotros no nos gustaba, pero como el colegio no era cristiano, entonces los tenían que hacer. Entonces el último año le dije a mi esposa, vamos a sacar a mi hija y la vamos a mandar a otro lugar, a un colegio cristiano, la vamos a mandar. El asunto, hermano, es que ese último año, mi hija, que tenía como 6 años, hasta una maestra bruja, así, ¿verdad? le empezó a fastidiar, le pateaba sus cosas. Gracias a Dios ya habíamos tomado la determinación de sacarla. ¿Pero por qué? ¿Usted cree que el diablo no sabe que usted es cristiano? Y si no lo fastidia usted, va a fastidiar a los hijos. Y el hijo todos los días con una queja, es que viera, es que viera. Porque el chamuco quiere matar al niño, matar a la niña. ¿Y qué? ¿A quién, hermano? Mire, hermano bendito, ¿a quién le habló Dios? ¿Le habló a Jesús? Huye, Jesús, porque Herodes te quiere matar. ¿Le habló a María? No, hermano. Si Dios respeta la jerarquía que él estableció, le habló a José, porque José era la cabeza del hogar. Y le dijo, huye. Entonces no vas a esperar, hermano, que a Dios le hable a tus hijos, aunque sí les va a hablar. Y sí les puede hablar, pero si ya te está hablando a ti, ¿para qué vas a esperar que le hable a tus hijos? Tú como cabeza de familia tienes que huir y apartar a tus hijos de los lugares en donde Herodes o los héroes los quieren matar. ¿Tus hijos tienen pósteres en sus cuartos? ¿O en su cuarto tienen póster tus hijos, tus hijas? Ah, le voy a poner uno de Jesús. No, eso es idolatría. No, no le pongas nada. Un versículo de la Biblia si quieres, pero no. Es que como usted dijo, hermano, le puse, no, eso es idolatría. Un versículo de la Biblia, hermano, escríbele ahí. Un versículo que cada vez que él se levante lo lea. Y que le quede grabado en su espíritu, en su mente, en su corazón. Para toda la vida, hermano. Pero, ¿de qué otra cosa hay que huir? De aquello que quiere matar a tus hijos. Tienes que huir. No expongas a tus hijos a los peligros. Por favor, hermano, por favor. Porque después, mire, hay padres sin sabiduría. Que meten a sus hijos a estudiar a algunos lugares. Y cuando los hijos terminan de estudiar ahí, hermano, casi se volvieron ateos. Y después, como hay alguien a quien culpar, ¿verdad? Buscan a quien culpar, pero los responsables absolutos son ellos y nadie más. Pero tú tienes que huir. Tienes que evitar que tus hijos sean expuestos a situaciones en donde el enemigo los quiere destruir. Amén. Con este vamos a terminar. Vamos a ver. Bueno. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a qué? Dice ahí la Biblia. ¿A huir de qué? De la ira venidera. ¿De qué otra cosa hay que huir? De la ira venidera. Vamos a ver, vamos a hacer otro repaso. Hay que huir de la violencia. Hay que huir del tentador. Hay que huir de los que, evitar a los que nos odian, no nos quieren. Hay que evitar a ese tipo de gente o de lugares. Hay que huir de los que quieren dañar a tus hijos. Y hay que huir de la ira venidera. Hermano bendito, mire, una de las formas como nosotros vamos a huir de la ira venidera, primero es recibiendo a Jesús en nuestro corazón. Amén. Recibiendo a Jesucristo en nuestro corazón. La otra situación es bautizándonos en agua. Porque estos fariseos y saduceos lo que estaban haciendo era bautizándose. Entonces, cuando se iban a bautizar, fue que Jesús le dijo: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? También la Biblia dice que hay algunos que andan en desobediencia y que acumulan para ellos mismos ira para el día de la ira, dice la Biblia. Entonces, mire, hermano bendito, mire, pues, Nosotros sabemos y creemos que el Señor Jesucristo viene, ¿verdad que sí? Y sabemos que Él se va a aparecer, y en un, como dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los vivientes que hayamos quedado seremos transformados. Pero mire, hermano, a pesar de que sabemos de que, bueno, y después de que ocurre el arrebatamiento, va a empezar aquí la ira de Dios aquí en la tierra. Los juicios de Dios van a empezar aquí en la tierra, hermano. Pero a pesar de que nosotros sabemos eso y lo creemos, hay gente que no está buscando al Señor. Hay gente que no se está consagrando. No se están consagrando. Y saben que dice el Señor viene, que bueno, pero no se están consagrando. No están buscando su liberación. Por ejemplo, yo le he dicho, hermano, y no es por molestar a nadie ni por poner incómodo a nadie, hermano, pero yo, es criterio mío. Eso no es Biblia ni nada, es criterio mío. Para mí, el cristiano que sí está buscando su liberación es el cristiano que toma santa cena. La persona, el cristiano o la cristiana que dice que está buscando su liberación, pero no toma santa cena, para mí es mentira. Entonces, porque la Biblia dice que tenemos que huir de la ira venidera. Hablamos antier con los discipuladores, hermano, de la apostasía. Y cómo, hermano, hubo una época en que hermanos nuestros los tuvieron que matar y no negaron su fe, y hubo otros que negaron su fe y de todos modos lo mataron. Miren cómo eran de bandidos esos católicos, porque ellos fueron los de Babilonia. Agarraban a un cristiano y le decían: mira, si no firmas este documento, que te retractas de ser evangélico y regresas a la iglesia católica, te vamos a matar. Entonces habían algunos que decían: mátenme, y los mataban y no apostataban, no negaban su fe. Pero habían otros que decían: basta, bueno, pues me voy a volver católico otra vez, y firmaba. Pero ¿sabes qué? Como ya te saliste una vez, para que no lo vas a hacer, te vamos a matar de todos modos. Y se morían habiendo apostatado. Entonces, hermano, todas esas cosas son las que vienen otra vez en contra de la verdadera iglesia de Jesucristo. Y el Señor nos dice que tenemos que huir de la ira venidera. Por eso, mire, hermano, para poder huir de la ira venidera, por ejemplo, tenemos que huir de la violencia. Tenemos que huir del tentador. Amén. Porque dice la Biblia que nosotros no hemos sido puestos para ira. Hermano, tú no has sido puesto para ira. Todos los juicios que van a venir sobre la tierra, Dios no quiere que tú y yo estemos aquí sobre la tierra. Dios no quiere. Dios no quiere, hermano. Hermano, ¿usted alguna vez ha estado ha visto a su hijo en una situación de peligro? Y que su hijo no tenía que estar en esa situación de peligro. ¿No los ha visto usted? Y que tal vez usted se pone triste o hasta se pone a llorar porque su hijo estuvo en un peligro o le pasó algo malo que no le tenía que pasar. Pues el Señor nos dice a nosotros, hermano, de que la ira que va a venir sobre la tierra no es para nosotros. Nosotros no fuimos creados, nosotros no fuimos puestos en esta tierra, hermano, para participar de la ira venidera. Nosotros no. Pero tenemos que huir, hermano bendito. Y una de las formas de huir es poniendo por obra la palabra de Dios. Amén. Bueno, si subes, mija, voy a leer este. Mire este: de cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por la otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Oiga pues, hermano, A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? ¿Por qué siguen las ovejas al pastor? Porque conocen su voz. Oiga, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él. Hermano, ¿de quién más tienes que huir tú, hermano? Del extraño. No del extraño de pelo largo, ¿verdad? Tienes que huir del extraño. Hermano, mire, hermano. Le voy a hacer una pregunta. Si quiere me la responde, si no, no, pero ¿cómo puede distinguir usted, hermano, si el que le está hablando es el Señor o no es el Señor? ¿Cómo podemos distinguir, hermano, si la voz que nos está hablando es del buen pastor, que es Jesucristo, o no es la voz del buen pastor? Recuérdese que hace algunas semanas hablamos de que la voz de Dios también son los ministros. Pero hermano bendito, mire, todavía tenemos unos minutos. Pero yo no sé si usted ya se puso a pensar. ¿Qué es lo que tiene que usted examinar o buscar en lo que oye? Para saber si el que le sigue, si la voz que está oyendo es la voz de su pastor, del buen pastor. No digo mi voz, sino que la voz. Porque yo, pues, me convierto en la voz del buen pastor. Sino que para que usted sepa que la voz que le está hablando es la de su pastor, la del buen pastor. ¿Cómo distingue, hermano? Hermano bendito, ¿cómo vas a distinguir tú si la voz que estás oyendo es la voz del buen pastor? Porque en algún momento va a llegar una voz del extraño y va a hablar. Y entonces tú tienes que saber y decir, no, ese no es la voz del buen pastor, del príncipe de los pastores. Pero ¿cómo, hermano? ¿Cómo? Hermano bendito, ¿cómo vas a distinguir la voz? ¿Cómo vamos a distinguir la voz? Yo ya le conté una vez, hermano, que me quedé frustrado yo de mí mismo. Iba yo para la casa, hermano. Había entrado a la colonia y de otro lado estaban cantando. Y cantando y aplaudiendo. Dije, qué bonito, dije yo. Ahí están los hermanos cantando. Cuando cambiaron, empezaron a cantarle a María. Ay, la verdad, mi hermano, ya me daba camorra yo solo. Dije, no puede ser posible. Mi hermano, ahí es como dicen algunos, de verdad, me decepcioné, hermano. Dije, la verdad. Hermano bendito. Tal vez, no sé si el domingo vamos a hablar, ¿qué es lo que exactamente tenemos que buscar en la voz que nos habla para saber si es la voz del buen pastor o es la voz del extraño? Amén. Porque a veces algunos de ustedes en su trabajo o en donde estudian, tal vez algún malintencionado se acerca con ustedes y le dicen, vos, ¿y a dónde vas? Yo voy a Benecer y que no sé qué. Ah, ¿ustedes creen en los cinco ministerios? Sí, creemos. Pero eso no es de Dios, vos. Entonces el hermano se queda así, todo atarantado. Entonces, hermano. Y tengo como más de 8 años de estarle predicando lo mismo y un extraño de pelo, de lengua larga, ¿verdad? Le dice que eso no es verdad y el hermano se queda así todo atarantado, ¿verdad? Hermanos. Por eso les decía a los hermanos el lunes de que, fíjese hermano, que a veces me da tristeza, ¿no? Aquí saber de hermanos con los que yo crecí en el Evangelio, hermano, que ahora están chanfleados, que crecimos juntos en jóvenes, en discipulado, en la iglesia y que ahora están chanfleados. Y que les llegó a hablar al extraño. Y como no supieron distinguir, le creyeron al extraño y los chanfleó. Hablaba con un hermano, ¿ya leíste tal libro? ¿Sabías de tal libro? Sí, ya sabía de ese libro. Y no lo he leído, le dije, oh, porque no me ha dado la gana, le dije, oh, no necesito leer ese libro para lo que yo sé. Y lo que yo enseño es porque está en la Biblia y con la Biblia lo puedo demostrar. Pero otros hermanitos que les llegó la voz del extraño y no se dieron cuenta que no era el buen pastor el que les estaba hablando y los engañó. ¿Sabe quiénes son las ovejas? Y hicieron un experimento en ese libro de la vida en el redil. El hermano dice que una vez hizo un experimento y otro pastor le dijo, yo puedo llevarme ovejas tuyas. No, le dijo él, bien, le dijo. Y se entró en el redil y empezó a llamar a las ovejas. A todas las ovejas las llamó por su nombre. Dice la Biblia que hubo unas ovejas de este pastor que se fueron con este pastor. Y le dijo, ¿ya viste? Sí, me siguieron. Ah, sí te siguieron, le dijo, porque son las ovejas enfermas. Esas ovejas que estaban enfermas no distinguieron la voz y por eso te siguieron. Entonces, hermano bendito, hay que huirle a la voz del extraño. Pero para saber qué es el extraño el que está hablando, hay que distinguir, hay que discernir. Amén. Póngase de pie, hermano bendito, vamos a orar. Por ejemplo, Samuel tuvo que aprender a distinguir la voz de Dios. Samuel, Samuel. ¿Quién pensaba que le estaba hablando? Elí. Sí, señores. Yo no te llamé. Se iba Samuel. Samuel, Samuel. Y regresaba. Sí, señor, ¿qué quieres? Yo no te llamé. Se iba Samuel. Y ahí Samuel, Samuel. Y regresaba. Hasta que Elí dijo, ah, ya sé. Si te vuelve a hablar, dile, habla que tu siervo oye. Hermano bendito, nosotros ya, no es que va a venir el tiempo, ya estamos viviendo un tiempo sumamente peligroso, hermano. Óigame, hermano, oiga lo que le voy a decir. Y es bien interesante ver, hermano, que en todas las iglesias, siempre hay algún hermano o alguna hermana que no es el pastor y que siempre le gusta jalar ovejas y guiarlos él o ella y no es el pastor. Síganme los buenos, dice. Y les gusta tener liderazgo que no se les ha dado en la iglesia para guiar o darle instrucciones o dirigir ovejas. Y esa es la voz del extraño, no es la voz del pastor. Pero como ella depende de las ovejas, ¿verdad? Si a pesar de que se les dice, de todos modos quieren seguir, pues ¿qué se puede hacer, verdad? Si al que lo hace, si le ha dicho que no lo haga, y a los que lo siguen o la siguen, si les ha dicho que no lo haga, y de todos modos lo hacen, ¿qué se puede hacer? Pero esa voz es la voz del extraño o de la extraña, y eso no es de Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Hermano, dígale, Señor, yo quiero conocer tu voz, Señor. Dígaselo, hermano, dígaselo. Quiero aprender a conocer tu voz. Dígaselo, hermano. Dígaselo, dígaselo, hermano. Con sus propias palabras. Ayúdanos, Padre. Ayúdame a mí, por favor. Ayuda a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que estamos aquí. Ayúdanos, por favor, Señor.